Bueno, bueno, hemos escuchado cocaína y marihuana. Bueno, ¿algo que decir? ¿De cocaína y marihuana? Sí, bueno, tú piensas que habrá mucho que decir, ¿no? Habrá mucho. Mucho, mucho que decir. Mucho, o mucho que contar y callar. Y mucho que callar. O mejor no contar algo. No, no, hombre. Pasa por encima, esa, así. Esa canción era pues como todo, vamos. Cuando tú haces una canción, creo yo que es porque por lo que te pasa y lo que te ocurre y lo que... Lo que vive. Y yo creo que en aquel tiempo, además, esta canción es lo que he dicho yo antes, de la raza, de la maqueta de la raza. Y vamos, era una época muy buena para todos, en todos los sentidos. Era una época muy buena. En todos los sentidos, cuando me refiero en todos los sentidos, me refiero en todos los sentidos. Y nada más, vamos, era. Claro, había que hacerle una oda. Una oda. No recuerdo una canción que se llama así, Cocaína y Marihuana, ahora mismo no caigo yo. No caes, ¿no? Bueno, está la de Eric Clapton, creo. Cocaína. Cocaína, ¿verdad? Cocaín. Sí, pero faltó marihuana. Exactamente. Nosotros que. No sé lo que te comes todos los palos. Hombre, qué bien. Tenía que haber sido cocaína, marihuana y Jazz Dani. Bueno, hay un tema, ¿no? Que cocaína y marihuana que es de brujería, puede ser. Brujería. Ah, también tiene otra. Sí, brujería, sí, ¿verdad? Cocaína y marihuana. Y. Sí, sí. Bueno. ¿Y qué? ¿A qué íbamos ahora? Ah, sí, bueno, un poquito de la agenda. Es que estaba hablando de la sala Ale, que antes. Y vaya a tocar el 11 de marzo, ¿no? El viernes. El 11 de marzo, viernes, que viernes. Espero que vengáis mucha gente. Y veis la nueva formación, que son unos cracks, los chavales estos son unos cracks, estoy muy contento, la verdad. Ajá. Porque tuve una época ahí que me quedé como en el vacío espacial este de que ¿qué hago? Y la verdad que... Y has dado con unos cracks, ¿no? He dado con unos cracks, unos chavales muy buena gente, nos tocan muy bien. Y la verdad que estoy muy contento con ellos, esperemos que sigamos muchos años. Ahora vamos, después del concierto este, vamos a meternos ya a grabar lo que es el Beso de Judas. Que es un, digamos, un punto y aparte en Morralla, ¿no? Que ya lo dije en el Facebook, que es un punto y aparte. Y con otro rollo, otro estilo, más... Yo qué sé, estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento. Espero que los chavales les siga gustando y sigan para adelante. Y yo qué sé, estoy como, yo qué sé, como... Una nube, con zapatos nuevos, ¿no? Exactamente, he vuelto a los 15 años, he vuelto entonces, con ellos. Entonces dices que vais a grabarlo ya, el Beso de Judas. Sí, a partir de después del concierto de Lale, nos vamos a meter ya en faena, nos vamos a meter en barrena. ¿Qué es un EP o un...? Es un EP con, no sé si son 3 o 4 canciones, no sé cuántas vamos a hacer. Uh-huh. Y la verdad es que también tiene otro rollo por la gente que está ahora, claro. No es lo mismo que, claro, que llevábamos 19 años haciendo. Uh-huh. Vamos a estar en la misma onda, pero un poco más abierto, ¿no? Más abierto, un poco más abierto en el sentido de decir, no, es que Morralla no puede hacer esto, ¿no? Morralla puede hacer esto, a su manera, pero lo puede hacer. Claro. Claro, un poco más abierto. Entonces, vamos a ver lo que sale. Claro. Las canciones están ahí, vamos a ver. Pues estaremos atentos cuando lo tengáis, ya sabéis. Venid otra vez aquí. También te digo una cosa, todas las canciones de Morralla fueron grabadas con afinaciones bajas. Nosotros no hemos dicho no. Aquí están nosotros, somos pachulo y muy pirulo. Todo el mundo tocando con afinaciones va, pero no, nosotros vamos a tocar con afinación estándar. Ah, ¿con estándar lo vais a tocar ahora? Vamos a tocar con afinación. Estamos tocando, de eso estamos tocando con afinación estándar. Amigos, amigas, estamos hablando ya temas de guitarristas, ¿eh? Y de bajistas. Sí, yo solo sé de macramé y me he quedado en blanco. No. Igual la gente se queda un poco pillada, que están hablando de esa gente. De cocaína y marihuana. Yo creo que la gente se ha quedado ya ahí. Uno empieza con los porros, después termina con las afinaciones. Claro, que tenéis que tener cuidado con las drogas. No, Morralla ha sido siempre un grupo. Bueno, nosotros, el tiempo que hemos estado, hemos probado muchas afinaciones. Yo creo que la de la raza, la primera que grabemos, la grabemos en sí. La segunda, también busquemos otros rollos raros. Luego con Drop. Sí, Yeah. En Londres sería Oh Yeah. En los estudios de Londres, cuando graban en sí. Lo que yo he escuchado, tampoco. Sí. He jugado mucho con las afinaciones, pero con este. Yo creo que también ha sido por el tema de los que están tocando ahora, ¿no? Que tienen, como tienen tantos grupos. Pues era un rollo de tener que tener una guitarra afinada muy bajo para tener que tocar con otro. Yeah. Pero bueno, empecemos tocando. El rollo ha sido bien, ha sido guay. Y de puta madre, tío, va a salir, vamos a ver lo que sale. Yo creo que hay más armonía, yo qué sé, ¿no? Un poquito de... Hombre, poquito, por favor. Seguramente el sonido nos va a decir que... Es diferente. Va a ser diferente, claro, seguro. Es diferente. Porque ¿no? las afinaciones bajas estas siempre, claro, al metal, siempre le dan ese rollo más contundente, sí, es que, más machacón. Muchas veces te pones tú a decir, mira, yo conozco grupos que llevan equipos que dices tú, me cago en la... Yo, por ponerte un ejemplo, hay grupos que tienen un... Yo qué sé, un marcha con 3 cabezas, un pibi con no sé cuánto, con 3 altavoces, tú. Y entonces el tío se sube encima del escenario y empieza a tocar. Dice el tío, no joder, ¿cómo suena eso? No, estoy afinando. Estoy afinando porque es que eso ya suena de lujo. Pero cuando tú tienes un equipito más chico, ya te lo tienes que currar más, porque eso no va a sonar igual que un equipo polludo. Bueno, pero hay combo y cosas de estas que suenan que te cagan, ¿eh? Claro, claro. No, si yo, mira, yo ahora mismo donde estoy amonzallando, estoy tocando, me parece, con un Starline, un amplificador que no lo conocen en su casa a la hora de comer. Y tú te quedas flipado y dices, ¿cómo suena la mierda esta? Si esto es claro, claro. Una cosa. Pero yo qué sé, ¿no? Yo siempre he dicho que los Metallica los cogía yo ahora, los volví a meter en un gadito de estos... ¿Cutre? Un cutre, y le ponía las guitarras de palo. Mm. Y venga, ahora saca canciones. Es que yo creo que los equipos buenos te quitan creatividad, porque es que todo lo que toque va a sonar bien. Claro, claro. Entonces, si tocas con una cosa que no es tan buena, te va a hacer que toque de vuelta. Ahí va, forma parte de la enseñanza también, ¿no? Claro, de, tío. Ahora los niños pueden directamente, papá, quiero tocar la guitarra, y te ponen una pantalla 4x12 con cabeza Marshall de... Es que hay la creatividad, ¿no? Porque tú tocas un acorde y eso suena gloria. Sin embargo, tú tocas una guitarra y un amplificado cutre, y tú para sacarle el sonido a eso te lo tienes que currar. Claro, tú ya no es lo mismo. Hay aquí dos guitarristas con pajas mentales. Estamos de variar. No, coño, que está muy bien, está muy bien. Estoy aprendiendo mucho, estoy aprendiendo mucho. Así, yo creo que así. Vamos, para mí es así, yo sé. Quiero tocar para terminar esto. Ya que nos hemos metido en la agenda de la sala, Alex, que por cierto, ya el bueno firmado tocó hace cuánto, dos semanillas o tres, ¿por ahí? Fue el 13 de febrero. 13 de febrero. Curiosamente, ahora tocáis vosotros. O sea, no he ido todavía a sala, Alex, pero se ve que es lo único que hay en Málaga. Porque me he puesto a buscar en Málaga conciertos. O sea, más o menos concierto que... Y solo me sale... Ahora en marzo solo la sala Ale. Hay más cosas que a lo mejor no... A mí personalmente no me interesaba, por eso tampoco lo incluyo. Yo de aquí quiero que hace un saludo a Ale, de la sala Ale, porque se comportó de puta madre con nosotros. De los pocos que aquí... De puta madre con nosotros. Aparte de que tuvimos el problema que tuvimos con el bajo, que se nos jodió. Sí. Y un colega de allí nos prestó su bajo. No, vamos, la verdad, la gente de puta madre, un 10. Y además la gente que va a la sala Ale es que le gusta el rock de verdad. Pues, no es como... cualquier bar de ciudad, lo que sea, que la gente pasa por ahí a montar. Porque, mira, aquí también he buscado el Sala Ale el 19, una semana después de vosotros. Estuvimos hablando de paella, por cierto, por el 19. Segunda, y para él. Sí, porque ellos no son racistas. Sábado 19 de marzo, la segunda Francachela Punk. Con paella y un stand de disco. Van a tocar, no conozco ninguno porque soy un negado. Pero Out of School... Black Car, Giri Resort y Merienda Morgue. Eso lo organiza, creo que Paco Nicho, ¿no? Sí, puede ser. Paco Nicho de. Pues el 19. O sea que. Aquí en Málaga, o por lo menos en marzo. Creo que va también Ferry con los Collector, con Collector Series. Ahí va, sí, creo que sí está. Van a hacer un mercadillo. Collector Series, creo. Ferry, un abrazo si nos oyes. Así te traemos un día, cabronazo. Sí, está. es buena gente. Sí, pedazo. Es todo miga, todo miga. Lo abrazo. Como el pan cateto ahí. Yo cada vez que lo abrazo le pellizco el lomo a ver si pillo un poquito de pan. Tengo los piquitos de las piernas. Es algo así. Pues nada, entonces vaya a sacar eso, el CD, el EP, ¿no? Que como dice que se llamaba. El beso de Judas. El beso de Judas, ya sabéis, amigos, amigas, el beso de Judas, lo próximo que van a lanzar los Morrayas. ¿Por algo en concreto? ¿Conocéis a Judas, o Judas, o estáis cagando en la puta de alguien? Es como te he dicho antes, todo tiene explicación, pero ya que cuando escuché las letras sabréis más o menos por dónde va. No quiero adelantar acontecimientos. Vale. ¿Algo bíblico? ¿Pasáis algo? No. No, es terrenal. Es todo terrenal. De aquí, de lo que hay, de lo que se cuenta, de. Sí, de lo que se vive, ¿no? De lo que se vive diariamente. Mucho beso de mayormente a los grupos, ¿no? Sobre todo. Va a dedicar siempre a los grupos, ¿no? A lo que hemos estado hablando antes fuera de micrófono, de lo que hay. De lo que hay, de lo que. El beso de Judas es porque. No sé si usted habrá pasado, ¿no? Tiene un concierto y todo el mundo viene y te pega con la palabra de puta madre. Pero no son besos, eso no es verdad. Ya. Sé por dónde vas. Tú me entiendes por dónde vas, ¿no? Y va un poco por ahí, ¿no? Y yo qué sé, vamos a ver lo que sale. Ya te digo, las canciones están esas, pero tú sabes que luego a la hora de grabarlas, pues ya pueden cambiar un poquito. Pero va, mayormente va por eso. ¿Tú sigues siendo el vocalista? Yo sigo siendo el vocalista. O sea, soy tú, guitarra y voz. Guitarra y voz. Vamos a decir los miembros. Venga, guitarra y voz yo. Ajá. Portales bajista. Portales bajista. Salvador es guitarra solista. Que ajá, por fin tenemos un guitarra solista. Que ajá, te hace unos punteos que te quedas mirando para atrás. Que por cierto está tocando. Está, como la niña exorcista, ¿no? Exactamente. Que por cierto está tocando. No sé si conoces el grupo Metal Goose, que es uno de versiones. No. Que toca el día siguiente, toca él en el Sillas también con el grupo ese de versiones. Y con Luca da Costa. A la batería. Que es un chavo muy bueno y muy cachondo. La verdad es que es un chavo muy pequeñita. Pues ya sabes, amigo, tenemos nuevo Morralla y pronto nuevo trabajo de Morralla. Y nada, y cuando tengáis vuestro nuevo CD, pues acordamos otra entrevista para presentar el CD. Acabado, ¿no? Ya hemos acabado, no, pero creo. No. Ya hemos acabado, ¿no? Estoy marcando los puntos del futuro. Que no se te olvide. Bueno, para quien quiera escuchar. Exclusiva para Radio Mundo Caníbal, Pero que pueda haber que alguien que no conozca Morralla. ¿Tenéis música colgada en el SoundCloud? Tenemos muchísima música. Para que la gente busque en internet. ¿Dónde? Mira, yo hace tiempo que colgué lo que eran los enlaces de todas las maquetas en el Facebook. Estamos en Basecamp. Creo que en Bascán estamos en SoundCloud, visto en SoundCloud también. Estamos, bueno, en todo lo que. En YouTube también tenía un canalillo. En YouTube. No es un canal propio del grupo, es el mío, digamos, ¿no? Pero vamos, que también estamos por YouTube. Estamos en todo donde se puede estar. Vale, en el Google Morralla y os parece mucha Morralla. Mejor grupo de Málaga de la historia. Después de bueno, el Frey el Malo. No, para nada. A mí el Morralla me parece uno de los mejores grupos que he visto en Málaga, ha sido el Morralla. Yo recuerdo yo que no es falsa. En música soy un sordo de cojones. Bueno, tampoco lo voy a decir. Pero bueno, quiero decir, cuando tocábamos en el Gravity, la Bodega Caníbal, estabais vosotros que ahí nos conocimos. Y recuerdo haber parado para escucharos del local de al lado. En ese momento dado estuvisteis cerca y nos quedamos así cogiendo de aquí. Que vaya mierda, voy a dedicarme a la pintura, voy a dedicarme a otra cosa, porque qué machacones, que me acuerdo yo era el ritmo de todo, yo sé, todo era, nos dejaste ir loco. Soy una banda muy, sí, de principio. Suena muy, muy compacta, y ya te lo dije allí cuando tocamos allí en Cártama, tío, que esta banda tiene que tirar para adelante, tiene que salir fuera de aquí, tío. Yo quiero seguir con, vamos, de hecho estoy siguiendo con ella. La lástima es mis compañeros que por hacer por claro, pues, lo malo, han tenido tío, que dejar. Pero yo esto quiero seguir para adelante, porque esto es lo que te conté antes de lo de la maqueta de Morralla. Yo ya no es por triunfar, ya. No, que triunfar. Triunfar tiene uno la idea con, yo qué sé, con 18 años de que claro, esto, claro, sí, te llena la cabeza de pájaro, pero claro, ahora triunfar y hacer lo que te gusta. Triunfar tiene 40 años y seguir tocando rostro. Haciendo lo que te gusta. Claro, tío. Pero ella no es la idea esa. Ya la idea, ya es por no, te lo digo de verdad. Ya es por no darle el gustazo al tío del sonido. Ya es por no darle el gusto al tío. ¿Tenéis alguien técnico de sonido para los conciertos? Nada, ¿no? Hay grupillos que. Nosotros sí, nosotros en eso somos muy punky, nosotros ya llegamos con el otro, con este no, pero con la otra formación ya, la de nosotros llegábamos allí 5 minutos antes, poníamos los amplificadores, volumen, pum, y a tocar. Eso era lo que eran 19 años de 4 tíos tocando siempre lo mismo. No, ahora no, ahora es evidente que somos gente diferente y ahora hay que currárselo de otra manera, hay que estar antes, hay que probar, hay que girar, hay que. Pero antes, te lo digo así de claro, era llegar 5 minutos antes de tocar, poner los amplificadores, girar a la deza y venga a tocar. Pero es igual que 19 años, esos son 19 años tocando 4 tíos juntos. Pero igual que nosotros no teníamos no teníamos modales ni nada. Nosotros llegábamos allí con la cerveza, con las patatas y el día que hagamos el de Bodega Caníbal íbamos a hacer gilipollas allí, tío. Radio Mundo Caníbal viene de antiguos miembros de Bodega Caníbal, que queremos hacer un especial del grupo. Hemos quedado ya 3 veces, hace poco era la tercera quedada para hacer el programa especial Bodega Caníbal, que tenemos muchas ganas desde que se hizo esta radio, y es la tercera vez que por una cosa o por otra no podemos coincidir. Además, Gwen se puso malo, y no por lo de hoy, sino por otra cosa más. Gwen está. Gwen será que está, que como trabaja, como enfermero, digo yo que. Que me lo se cuida. Un abrazo muy fuerte sin tocarte la cervical, por ahora. Pega un abrazo fuerte a Gwen, sí, ahora con la cervical y te lo cargas. Sí, te carga los lumbares. No, pues un abrazo a la altura del pubis. Entonces, claro, claro. Pero bueno, con respeto, siempre con marcando respeto, a distancia. Siempre. Mucho respeto. También le mando un abrazo, que un abrazo. Me conoce. Sí. Y que se recupere pronto. Pero yo solo doy el abrazo, pero como siempre, la cintura. De oso, un abrazo de oso. De la pervi no. De la pervi no, nos organizamos los tres. Nos pillamos entre los tres. Cada uno pilla un flanco. Echamos la tarde, quiera que no, echamos la tarde allí con él. Bueno, pues que queremos recordar a los oyentes y oyentas que esto es Radio Mundo Caníbal, la radio que se realiza solamente, y la única que se realiza con falda escocesa. Ahí tenemos, bueno, tenemos imágenes que podéis ver en la página. Que, Mundo Caníbal. Hay gente que no se lo cree, ¿eh? Mi madre todavía está en shock. ¿Cómo que haces tú un programa en falda escocesa? ¿Qué educación te hemos dado? Eso claro, sí, es verdad, la educación ahí ha fallado, ¿eh? Ha fallado. Gracias a Dios. Madre, me han mandado a un colegio de cura, ¿qué quieres? Hay mucha falda allí. Gracias a Dios hemos reaccionado ahí, no hemos salido como ellos querían. Exactamente. Sí. Pues nada, amigos, por eso estamos aquí con Morralla, con Vicente, el alma mater de la banda metalera de Málaga. Y mira, viendo aquí la lista de canciones, ya que explican un poquito, porque claro, a lo mejor si no os conoce nadie y ve una canción que se llama La Raza, va a decir, ¿Omor? ¿Eso es cómo es? Sí, puede sonar un poquito fascista. Si nadie ha escuchado nada. Puede pensar algo. Sí. ¿Cómo va esa canción? Pues La Raza esa es totalmente antifascista, además, si escuchas la letra. Claro, por eso. Es así, es totalmente. La raza es como la raza aria, la raza no sé qué, ¿no? Sí, sí. Pero que va, es totalmente en contra. Si escuchas la letra, que yo ahora no me acuerdo, pero. Escucha, pues la vamos a poner. La ponemos ya, y es totalmente en contra. Pues ¿no? nos quitamos de dudas. Hey. Y ya que. No, pensar ahí. Han llevado un nazi, un cabrón allí a No, amigos. Vicente es como Ferry, es un cachopán. Como que si le pega un pellizco, saca miga. Miga, nada más que miga. Yo creo que eso. Que es lo que te digo. Que eso no. Es ilógico. ¿No crees que todo es? Sí, hay gente que se hace un juicio ya antes de conocer, ¿sabes? Sí, pues. Sí, por eso, si alguien la ve, que se relaje y escuche. Claro. Exactamente. Ahí hay que conocer. Antes, la ignorancia es mala, mala. Caca. Venga, ahí va La Raza. gabinete del doctor Paquete. ¡Ah! Bueno, bienvenidos al gabinete del doctor Paquete, otra sección de Radio Mundo Caníbal. ¿Qué hay que hablar de esta sección? Pues nada, promocionamos un poco nuestro canal de YouTube de ProNoStar, quien no lo conozca, en youtube.com/ProNoStar, creo que lo podéis encontrar si buscáis en YouTube directamente ProNoStar, no PornoStar, ¿eh? Sí, porque si buscáis sexo en ProNoStar, nada más lejos de la realidad. Totalmente. Un poco puede ser confuso, pero es que el canal se nutre de la confusión. Entonces, ¿qué tenemos por ahí? Pues esta vez viene una lectura, otra lectura poética de uno de los capítulos de ProNoStar, que es en este caso el capítulo 7 de la tercera temporada, que se llama, ni más ni menos, Méteme en la cocina. Una preciosura, pues cuando quieras. La necesidad es un estado tan hipnótico que a veces no hace distinciones. La típica mujer florero que aún conserva su juventud por poco tiempo, con sus curvas de hembra apetitosa y que se desvive de ser poseída por ese semental rústico a la par que descatalogado del menú de la vida, no es más que un ejemplo a la sazón de esta necesidad imperiosa, perniciosa, y hasta dicho con acento de leganés, fetén. Según la perspectiva del observador, eso siempre. El gas es volátil, sí, pero el mensaje de su portador desgarra la psique del vecino y otros orificios. Qué preciosidad, sin duda. Pues este era el capítulo 7 de la tercera temporada de ProNoStar, Métemela en la cocina. Un capítulo precioso, ¿eh? En la que metemos ahí el famoso icono del butanero. Por eso, esto es, amigos y amigas, la sinopsis. Aquí le hacemos una lectura poética de cada capítulo y podéis ver el capítulo en sí, ya sabéis, sí, en el canal de ProNoStar. La gente se mete en ProNoStar, YouTube, le da el play y se olvida de leer la descripción. Y una lástima porque ahí tenemos una enjundia profunda. Hay un léxico rico. Bueno, vamos a hablar una pregunta de un escuchante. Es decir, escuchante, escuchador de Mundo Caníbal. Y cuenta lo siguiente. No, esta vez no es una consulta, me he equivocado. No, esto es un dato sexológico. A ver qué te parece. En el pueblo mangayano de Polinesia, sean troleadores, pero bueno, las parejas de 18 años tienen relaciones sexuales en promedio de unas 3 veces por noche. Todas las noches hasta que cumplen 30 años, cuando su promedio cae a solo 14 veces por semana. Se me sale a dos por día. A partir de los 30 años. ¿Tú cómo lo ves? Pues muy cansino, ¿no? Vale, estamos hablando de la Polinesia. Ah, coño. Entonces son palabras ya mayores. O sea, que hasta los 30 años, 3 polvos por noche. Ajá. ¿Vale? Y a partir de los 30, 2 por noche. Así no pone edad de finalización. O sea, que se supone que hasta que te muera. Sí. Bueno, ahí morirán jóvenes, evidentemente. Ajá. No creo que más de 36, 37 años ese ritmo nadie lo aguanta. Pero morirán felices, eso está claro. Con una sonrisa en la boca. Joder, pero allí lo veo. Además, fíjate tú que la Polinesia, porque aquí hasta cierto punto tú ves por la calle una tía con las tetas afuera y joder, te impresiona y te dan ganas de fornicar, ¿no? De sí, algo natural. Pero en la Polinesia, allí van todas con las tetas fuera. Ajá. O sea, ¿qué te queda? Ya, no, ¿qué hay que te excita, ¿no? Claro, ya, y está tan natural todo. Sí, porque es curioso que tú veas aquí ahora mismo a una tía por la calle con la teta al aire y puedes poner palote, ¿no? Claro. Pero después vas a la playa y te pones palote, pero ya de otra manera, ¿no? Es una forma, como ya, bueno, estamos en la playa, ¿no? No, claro. Hay una barrera irreal, ¿no? Como, yo creo que en el mismo paseo marítimo, todo lo que es paseo, desde el primer escalón que toca tierra, ahí hay una... Sí, hay una línea. Una línea imaginaria, real, en la que si una chica con los pechos fuera la cruza, se transforma en algo erótico total. Sí, total. Si está en el paseo marítimo a comprar helado, se vuelve el loco. Todo el mundo se vuelve loco. Ahora, si pone un pie en la arena, ya no. Si está tumbado en la arena. Se acabó el tema erotizante. Es curioso la psique humana. ¿Psique humana o realmente hay una división de realidades? Igual son, ¿verdad? Una puerta. Otra dimensión, un agujero gusano. Un agujero, sí. Agujero negro. Las ondas gravitatorias que se acaban de demostrar. Ahí está. Al menos tienen algo que ver. Al menos empiezan en el escalón del paseo marítimo con eso, la playa. Eso lo hace mi lavadora. La onda eso es cuando. Ah, la tuya también. Vaya, de hecho, un día, por eso tenemos gatos. Claro. Sí, estábamos lavando la ropa y salió de la lavadora. Después del centrifugado, salió el gato. Es una puerta a otra dimensión. Bueno, y cayó de pie. Evidentemente. Lo dejo ahí. Menos mal que no era una tostada. Bueno, hay un proyecto que tuve yo esos días, lo que pasa que al final me di cuenta que estaba hecho, que era coger un gato, ponerle una tostada... Lo he visto, sí. Sí, en la espalda, ¿no? En el lomo. En la espalda, en el lomo, atarlo y tirar el gato. Claro, si el gato cae siempre de pie y la tostada siempre cae por el lado de la mermelada, pues eso crea un ciclo que... Bueno, sí. Energía infinita. Sí, se vuelve loco la... Centrifuga. El universo se centrifuga. Eso, pues, algo semejante ahí, algo en la playa. ¿Todo esto qué venía todo? Estábamos hablando de algo, ¿no? Eso es el Doctor Paquete, el gabinete del Doctor Paquete. Eso, Doctor Siempre Paquete. Con sorpresas. Siempre con sorpresas, amigos. Radio Mundo Caníbal. Toma Castaña. Hemos tenido, bueno, seguimos teniendo con nosotros a Morralla. A Doctor Morralla. No, Doctor Paquete. Bueno, pues vamos a poner un temita de ellos, ¿no? Y sí, claro. Otro temita, ¿qué temita? Queremos más de Morralla, amigos. Mira, tenemos aquí uno... Familia. Pues más sentido Vicente que sí, que pongamos eso. Sí, ha dicho así con la cabeza. Suelta el litro, Vicente. Bueno, pues familia, Morralla. Bueno, amigos, seguimos aquí en Radio Mundo Caníbal. Toma Castaña. Es una pena. Bueno, no sé si han, nuestra secretaria está de baja. Es que no lo hemos caído. Tenemos dos secretarias. Es verdad. Una está de baja y la otra, pues bueno, no sabíamos que estaba de vacaciones. Entonces no ha recogido las preguntas para Morralla. Una de las secretarias que está de baja es Gwen, ¿no? Sí. Otra, es verdad que no hemos dicho que nos falta Maite, ¿eh? Ah, ver, bueno. Que Maite también está de baja. Bueno, Maite... sí. Y... Bueno, tenemos hoy el virus el informático. Virus, claro, es que ella llevaba el virus. Claro, es que teníamos normalmente en el programa tenemos un virus informático que nos está dando por culo. Y Maite se encarga de controlar el virus, mantener la raya un poco. Exactamente, conexión de datos. Y se ve que el virus, pues he dicho, pues no voy. Si no va Maite, no voy yo. Un virus inteligente. Sí, un virus, sí. Se ha quedado con ella, el virus. No, el virus, lo que pasa es que yo creo que la última vez que quedamos, el virus se fue con Gwen. Entonces, por eso no está hoy aquí. Sí, se la subió aquí el cuello. Una pena, porque tiene unas ideas y unos comentarios, la verdad que... Muy bueno, ¿no? Fascinante. Bueno, chicos, lo puedes escuchar. Espero que se siga adelante y que otro día nos podamos ver y ya está. Cuando saquéis el disco, hacemos otro. La verdad. Esto hay una copia de regalo para cada uno y... Seguro. No, ya, escúchame, ya lo hablemos. A ver si te doy el que vamos a sacar ahora antes del otro. Vale. Y... Trato hecho. ¿Vale? Y tú me das uno del bueno, feo, el malo y yo te doy uno de morralla. Hacemos el cambio. Te va a gustar mucho porque ya te digo, hay grabaciones ahí que he metido yo de directo, que no vas a escuchar en ningún lado. Y de lo que te dije que grabé que grabemos cuando éramos adolescentes, que se escucha muy bien, ¿eh? Y eso lo grabemos nosotros con una batería prestada. Guitarras de palo, prácticamente, y un micrófono. Y sin tarjeta de sonido ni nada. Eso a pelo metido en el ordenador. Qué bueno, tío. Eso es como una cara B, ¿no? Eso. Sí, pero es que yo me quedé. El otro, es que mirando, ¿no? En el disco duro me encontré allí y digo, bueno, morralla, venga, ¿esto qué es? Y lo puse y me encontré las 5 canciones. Y digo yo, coño, esto, ¿cómo suena esto, no? Vamos, que no te vas a encontrar una grabación que tú digas, parecía grabada con un... Como tomo grabado, de poner radio que hacía grabar. Sí. No, que va. Tiene su punto, ya la escuchará. Qué bueno. Ay, pues nada, aquí estamos a la espera. Una pregunta que te queríamos hacer era, después de tu año de parón y tal, ¿por qué sigues con Morralla? ¿Por qué Morralla? ¿Pero esto qué es? La verdad es que sí, es una buena... En a good question. Good question. Sí. Llama con el mismo nombre. El mismo nombre, que podías cambiar de nombre. Cambia el nombre. Mi mujer me tiene castigadito. La verdad es que sí, cuando lo escucha esto, que lo va a escuchar, porque lo va a escuchar... Yo creo que será una de las personas que lo escuche. Ya, tenemos garantizado un oyente. Un saludo para Ángeles. Ángeles vuelve a hacer tatuaje, que igual tiene un cliente pronto. Sí, Ángeles. Yo que tengo mucho pelo en la espalda, si no pedía otro. Bueno, pero eso te afeita la espalda. Cada vez que quiero que se vea me tengo que afeitar la espalda. No me llego. Tú ya estás tatuado ya de nacimiento. Yo ya de Osiete por la playa, yo ya voy servido. Dicho, eso. ¿Por qué morralla? Pues lo que hemos dicho, mi mujer me tiene castigadito. No, es que tienes que cambiar nombre porque ya no soy los mismos, porque esto que lo otro. Y ya que me habéis dado la oportunidad, lo voy a explicar. Vamos. Simplemente morralla. Pues empezó con el tema ese del concierto en Campanilla, lo seguí yo, esto, lo otro, para arriba, para abajo. Llegó un punto, como todos sabemos, ya yo tengo 40 años, mis compañeros de los antiguos Morralla, si no llegan, están ahí. Y un día vino uno y dijo, mira, estoy harto y no quiero tocar más, por esto, por lo otro. Se dejó, tenemos un grupo de WhatsApp, que eso ahora todo el mundo tiene un grupito de WhatsApp. Nadie me contestó, nadie me dijo, pues mira, nosotros queremos seguir, pues mira, esto, lo otro. De hecho, hubo uno que le pregunté, ¿tú quieres seguir? Me dijo que no. El otro está perdido en combate. Y digo, bueno, ¿qué hago? Tenía dos opciones. O empezar de cero y hacer otro grupo, o seguir con el nombre de Morralla. Claro, con todo lo que tenéis ya hecho, que claro, es una maravilla, una pena dejarlo claro, ahí. Claro, ¿no? Sopecé lo que tenía ya hecho en 19 años, claro. y lo que era volver a empezar. Mm. Entonces digo... Va, tío, esto no se puede quedar ahí. Claro. No se puede quedar ahí en el sentido de que ya con 40 años tú no vas a buscar pegar pelotazo, pero no es eso, sino es también por un poco decir, coño, chiquillo, esta gente lleva 19 años, han hecho esto y esto, lo otro, en algún momento que se siga escuchando, claro. Que se siga para adelante. Como una evolución también. Claro, es que no es, ya no era el decir, no, es que Morralla, porque es el nombre de Morralla, el Morralla a lo mejor no lo conocen en su casa a la hora de comer. Nosotros estamos hablando aquí entre colegas porque nos conocemos de muchos años, vosotros los conocéis, sabemos lo que tanto nosotros como vosotros conocemos. Ahora a lo mejor a alguien pues no escuchamos redes, este grupo, ¿qué grupo es? Pero que son 19 años que yo decía, bueno, es que esto no se puede perder en el olvido. No se puede perder. Yo creo que está bien pensado eso. Claro, tío, no, ya era por un, como dice mi pariente, dice, es que ya no son los mismos, es que eso Siempre mi pariente por delante. Es que las parientas son así, son, como, son un poquito como las madres, ¿no? Un poco, pero bueno, que se lo digan eso a la mujer de los Rolly. Exactamente. Es que ya no estoy así, bueno, no soy así. Pero a la mujer de los Rolly dará igual, porque cuando llegue el Mick Jagger le haga toma, bueno, ¿cuántos millones de pesos? Bueno, tú a lo que quieras. A todas las mujeres de Mick Jagger, está tranquilísima, a todas las que tiene. Ahí, no, no, tú sigue tocando y me tienes que pagar lo mío. Pues entonces, es que eso era una cuestión de eso, era de empezar de cero o seguir con lo que tú tienes hecho de hace 19 años, que quizás nadie lo entienda, nadie le guste, o pero es que no se, 19 años no se podían dejar ahí a la deriva. Claro. Había que seguir con eso para adelante. Bueno, me parece de puta madre. Claro, tío, es más, es la decisión. Y luego, es que, por ejemplo, el bajista que tenemos, el Portales, me dijo, tío, pues vamos a cambiar los nombres, que a lo mejor los que estaban antes se molestan. Pero es que no se pueden molestar, porque uno se fue. Fue voluntario, claro. Claro, el uno se fue, el otro dijo que no. Y el otro está perdido en combate. Nadie puede venir ahora a decirme, no, chiquillos, es que está haciendo morralla. Digo, no, es que no, tampoco habéis preocupado. Claro. Y básicamente es eso. Pues nada. es que hay bandas que a lo mejor se van uno de los miembros y ya no quieren seguir con el mismo rollo. A ver. No, a ver, si, a ver. Morralla es que tenía otro rollo. A ver, yo te puedo decir, a ver, como banda. Es parecido como vosotros en Bodega Anima. Eran cuatro colegas. O ¿cuánto erais? ¿Cuatro o cinco? Erais cinco colegas que se pusieron a hacer música. Y es como dice él, que él flipaba porque el rollo que llevaba. Y eres colega que juntaba y era. Yo el ejemplo que ponía era como cuatro o cinco colegas que se veían como en vez de para jugar las cartas, en plan de esto que sí, se ve en los vídeos americanos, claro, juntabais para hacer música y ellos partíais, os contabais el día a día, pues mira, estoy así, ¿no? Eso era morralla antes. Claro. Cuatro colegas que se juntaban para hacer, y de eso llegábamos a un punto que las canciones las sacábamos en un plisplá, venga, pum, pum. Es lo que te digo, eran 19 años con cuatro personas. Pero ya era más el tema ese, el tema de colegueo, de el día a día. Puf, he tenido una semana fatal, o esto, o lo otro, me voy a... ¿No? Se acabó eso. ¿Qué vamos a hacer? Yo no tengo nada contra nadie, yo si me veo uno, me veo una cerveza, si me veo el otro, me veo otra. Pero musicalmente hablando, Morralla tenía que seguir, porque eran 19 años de música, que eso no se podía quedar en el tintero. Pues estupendo. Ve a uno, toma una cerveza, ve al otro, ahora te vuelve, sale del bar, lo vuelve a ver. ¿Qué hace aquí? Bueno, vamos a tomar otra. No sé. Puede entrar en un círculo, tienes que tener cuidado. No. O sea, tienes que momento a la séptima lo estás diciendo, mira, que ya no. Y no, tienes que decir que no. A mí personalmente eso no me molesta. Yo puedo dar la vuelta que... bueno, esto está bien. Entonces, más vida, más duración para Morralla. Esperemos que dure muchos años. Yo ya te digo, el rollo de seguir con Morralla es por el tema ese de todo lo que llevamos, 19 años, de que empecemos con unos chavales, de que ahora tengo yo 40 años, y mis compañeros pues, por H por B se han cansado. Totalmente sí, comprensible. Comprensible, claro, porque tiene su historia, ¿no? Ya seguir en este rollo con 40 años ya es mérito, un mérito. Sí, en este rollo underground, ¿no? Que de decir voy a seguir tocando, tienes que dejar muchas cosas. También ahora a mi pariente le tengo que dar las gracias por ser tan comprensible, porque claro, al estar yo fuera, ellas tienen que cargar de muchas cosas. Claro, se tienen que cargar de un niño chico, se tienen que encargar. Claro. Sí, muchas, y me tiene que dar ese tiempo a mí. Claro, a mí quitándoselo a ella. Claro. Y le tengo que dar muchas gracias. Y ahí estamos. Quizás el día de mañana. O sea, como tú dices, de Rolling Stone, y le diga, toma. Toma. tu paguilla es tu y peguilla estamos y, pa. Estamos pa. No, pero no. Pero que... No. Pues ese es el principal motivo. Seguir con Morralla es por no dejar 19 años ahí cabido, de ilusión, porque esa es la ilusión, por tocar y ya está. Pues estupendo, amigos. Pues esos 19 años he visto algo de que ibas a hacer un CD doble o algo así. Sí, está ya en proyecto y de hecho para el día de la Zalale empezaremos ya a venderlo. Y el CD doble es lo que te explicaba antes. El CD doble viene las canciones que hemos tocado principalmente en directo y vienen cosas que no han salido en ninguna maqueta. Por ejemplo, un directo que grabemos en el Cilla, cuando el Cilla estaba en Campanilla, que salió de puta madre, se grabó muy bien. Y luego las canciones que grabemos en lo que te digo yo, digamos el germen de Morralla, las primeras canciones que grabemos. Y está bien, yo creo que son 12 CD por 3,50. Está muy bien. A alguno le parecerá caro. Sí, no. Viendo bueno, cómo está el panorama. Claro, encima que arranque se los regale con el concierto. Sí, ¿no? Sí, claro, ahí va. Y que te ponga de rodillas también. Sí. Bueno, vamos, ya que la cosa está muy mala. Estamos sin gobierno, no sé si te has enterado. Yo no me entraba. Yo no creo que sin gobierno estamos mejor. No, ¿no? La gasolina, la gasolina ha bajado. Todo el mundo lo dice, ¿eh? Todo el mundo lo dice. Y es cierto. Pero bueno, aún así, el presidente funciona Rajoy. Bueno, sí. Ese señor que se llama Rajoy. Sí, es su nombre. Podría haberlo llamado otro. Estamos muy bien. Yo creo que tocaba la guitarra y se dejó la púa entre los dientes. Sí, sí, sí. sí. Y todavía no se ha dado cuenta que tiene ahí entre los paletones una púa. Vamos en conexión con la Moncloa. Tiene unas declaraciones. A ver qué te parece. Señor Rajoy, por favor, puede, para Mondo Caníbal en exclusiva, decirnos algo. ¿Quién es Rajoy? ¿Qué quiere que le diga? Es decir, yo tengo sentimientos, ¿eh? A veces algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho. Esto me preocupa, ¿eh? O sea, no, es para preocuparse. Hombre, ya no solo por si estás desbarrando, pero eso, o sea, te puedes preocupar porque dices, coño, un presidente de gobierno está desbarrando mucho. Se le está yendo la pinza. Este hombre tiene que tener algo ahí neuronal o algo que no está tratado o medicado. Pero, ¿y si está hablando realmente, ciertamente de verdad? O sea, este hombre dice que tiene seres humanos. Quiere decir que tiene en el armario seres humanos guardados, trozos de seres humanos. Igual. Puede ser un asesino en serie o algo, ¿no? Pero sí. Casi prefiero que tenga algo neuronal a que sea un asesino en serie. O igual puede ser una muñeca de esta, ¿no? Matriusca de esta de rusa. Matriusca rusa. Y le llama... Y más chiquitilla. Seres humanos a la patrusca. Marianicos chiquitos. Yo lo que creo que cuando tú escuchas hablar a ese personaje, ¿no? Dices tú, bueno, 4 años ese tío mandando en España. Es que yo te digo una cosa. 4 años este hombre mandando en España, es que yo no entiendo, vaya, yo no sé. No se entiende nunca. Es que no se entiende, como lo mire, da igual. Ese hombre explicándose en la ONU, en no sé dónde, no sé en cuánto, que ese hombre hablando le ha dicho, no, ¿este quién es? Un torero de allí de España. ¿Qué es este? El aguado. El aguado de España, ¿dónde han sacado este personaje? Bueno, vaya. Pero es que no tiene techo. O sea, este hombre cada vez va más allá. O sea, creemos que ha dicho algo y dice, no, puede superarse, pues se ha superado. Se ha superado. Y supera. Tenemos otra de él. Venga, ponla, que estoy impaciente. Está sentado, ¿no? Sí, estoy sentado. Ahí va. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Madre mía. Yo te digo a ti de verdad. Yo digo una cosa también. O sea, hay que buscarle la vuelta. Esto directamente es un golpe, pero no. O sea, yo voy más allá. Este tío cree, después de decir tantas mentiras, porque ha dicho una detrás de otra, la gente se la ha tragado, y ahora dice que... No ha hecho como nosotros, que nosotros hemos engañado a la gente. ¿Ahora a esta altura quiere que le creamos? ¿Ya te digo? ¿A esta altura quiere que le creamos que ha engañado a la gente? Pues no me lo creo. Ahora no me lo creo. Yo creo que este tío siempre ha dicho la verdad. Sí, un entero. Y aquí está mintiendo. Aquí está mintiendo. Yo te propongo otra cosa. Olvídate de la política. Hombre, no, es lo que hago todos los días. Pero olvídate de la política y pero fíjate en el personaje que es él. Buah, ¿no? Duro. Fíjate en el personaje. Olvídate de la política. Es mítico. Es que yo lo que veo, vamos a ver, si ese hombre, como las cosas que dice, las que suelta, ya no sé cómo explicarte, vamos a ver, chiquillo, pero si es que el tío no sabe ni explicarte, no, si es que el tío es un bulo, eso es un burro. Pero eso es lo que interesa, cuando el que está en el poder que sea un muñecote. ¿Quién se va a creer que realmente este es el hombre el que manda, si no es capaz de articular una frase? Claro, con los que mandan son los que están detrás, los bancos. Alguien hay detrás, bueno... Ya lo dicen ellos, que es que me lo ha dicho Merkel. O sea, directamente. No hablar aquí de política, pero bueno, ellos lo dejan claro. Esto, tanto que lo del PP defiende la España y España, ya no hay soberanía del país. Ya no hay un país. Ahora que son unos mandados. Ellos son unos mandados de otros. Claro. O sea, es que no me lo creo. Y ellos defienden la España unida cuando realmente no hay país ni hay soberanía. No existe. Si ese hombre defendiera de verdad, como dice él, yo, bueno, en política, para mí son todos iguales. Sinceramente, partamos de la base de que para mí son todos iguales. Para lo que hay ahora, de luego. Para mí son todos iguales. Habrá mejores que compaginen mejor con mi idea y habrá peores que no compaginen. Este hombre no compagina conmigo en nada, ¿no? Pero si este hombre fuera de verdad, como dice, español, defendiendo a España, cuando llegara la Merkel esa, le diera la Merkel... A tomar por culo. Claro, le diera, tú tienes que hacer esto en España, le diría a este hombre, no señora. No señora. No señora, España no hace ni esto ni ¿Tú esto. ¿Tú eres un gobierno de los españoles o eres un gobierno que hace caso fuera de los españoles? Estamos. El gobierno si fuera, de España. Si fuera de verdad un presidente... ¿A quién defiende? ¿A España o a Alemania? ¿O le interesa a Alemania? Bueno, amigos, no más de esto política, es bueno, Radio Mundo Caníbal, aunque no lo parezca. No hemos olvidado el tema. Pero, Joaquín, ¿cómo sacas ese tema? No, porque es que esto hay que sacarlo. Lo que ha dicho Rajoy... yo me he calentado, ya tenía la mano debajo de la falda, ya me estaba tocando, estaba caliente. Ya. Es la razón por la que no lleva fraga hoy, ¿no, cabrón? Estamos viendo aquí el colgajo. Fraga o tanquilla, ¿qué lleva? Normalmente no llevo nada. Normalmente la falda escocesa siempre se lo huevo al aire. Con los huevos al aire, de toda la vida. El micrófono que iba a coger antes, me acordaba, ese hicimos una demostración en el primer programa de... Para saber si llevaba algo, ¿no? Me froté. Este no, ¿no? No, este no. Este es el hombre que me ha frotado mañana ya, ¿eh? No, no, me froté. En una zona erógena no era. Era. Bueno, ¿y qué es lo que toca ahora, amigos de Mundo Caníbal? Estamos en la playa, no sé si escucháis. Ah, mira, es verdad. Y para rebajar. No me he dado cuenta yo. Estamos en la playita, ¿cómo se nota, eh? Sí, se nota bastante. Bueno, tengo aquí, ya que está aquí este hombre... Animado, vamos a poner dobladores en paro. Oh, ¿Sí? Así rapidito. Ideal. Ideal, creo yo. Una sección que tenemos, esta es la segunda parte. Estamos explicando aquí a Vicente, sí. Porque esto va de los dobladores que están, de dobladores de cine que están en paro. Hay muchos en paro. Y cuando escuches la secuencia, sabrás por qué están en paro, evidentemente. Y estos son todas películas que todos conocemos. Exactamente. Así fue el casting de los dobladores. Esto es Star Wars, es en la sexta parte, que era la segunda, ¿no? La tercera. Lío ya. Creo que la tercera antigua, la sexta de ahora. Los frikis no entenderán. Están los oyentes impacientes. Sí. Pues nada, pues la escena en la que Darth Vader está ahí con su hijo, que el hijo todavía no lo sabe, que es su hijo. La escena mítica de... Yo soy tu padre. Exactamente, un culebrón. Entonces vamos a ver cómo no hay que hacerlo. Estos fueron los dobladores que no consiguieron el trabajo. Exactamente. No me obligas a destruirte, Luke. No te has percatado de tu importancia. Solo ahora estás descubriendo tus poderes. Uno también completará tu entrenamiento. Con nuestro poder combinado terminaremos el conflicto y restauraremos el orden de la galaxia. Jamás me uniré a ti. Si solo conocieras el poder del lado oscureño. Obi-Wan, nunca te dijo lo que ocurrió a tu padre. Me dijo lo suficiente. Me contó que tú lo mataste. No, yo soy tu padre. No, esto no es verdiña. Es imposible, niño. Examina tus sentimientos y verás que es verdad. No. Luke, puedo destruir al emperador Ciño. El anticipado. Tú le temes y juntos gobernaremos la galaxia como padre e hijo. Ven conmigo. No me olvides. Bueno, es duro. Una sección ni te acordabas, ¿no? Sabía que había algo por ahí, pero que... El efecto de Darth Vader... El efecto no. No lo conocía. Ese era Darth Vader, ¿no? Es que lo grabamos sin casco y después ya en la postproducción le pusimos casco al micro. Bueno, ¿y de qué vivirán esta gente ahora? De Mercadillo creo que están vendiendo fruta. Sí, cada miércoles están en Benalmádena. Con la fuerza. Sí, pero fruta robada. Es que los dobladores no saben hacer otra cosa, que o roban o doblan, que no son así, si le damos a hacer. Bueno, pues nada, esto era, amigos, la sección de dobladores en paro. Para el próximo programa no tenemos preparado nada todavía, ¿no? No hemos contactado con dobladores en paro así. No. Tenemos que volver al INEM a ver. Es que eso, hay que decir, Mundo Caníbal, los miembros de Mundo Caníbal, tú y yo no tenemos WhatsApp, ninguno de los dos. Ajá. Y eso, claro, estamos incomunicados. Bueno, pues, entonces, los dobladores usan mucho WhatsApp. Entonces, tenemos que contactar con ellos de otra manera, con la Ouija o algo, porque es que son escurridizos. Sí, que se puede utilizar otros medios. Pero ahí yo sé que tienen trabajos pendientes y proyectos. Bueno, pues volveremos al INEM a ver que nos pasen la lista de parados de dobladores y buscaremos en nuestra hemeroteca. ¿Qué es lo que viene ahora, Joaquín? Pues vamos a seguir hablando de hemorragia un poquito, ¿no? Que hemos dado mucho por culo. ¿Tiene ganas de hablar, Vicente? Poquito más, sí. Poquito más. Vamos a dar más morralla, amigos. Bueno, vamos a hablar ya de mucho, ha dicho 19 años. 19 años, buah. Ya. ¿Alguna anécdota bestial, algo que salga de lo normal? Aparte de lo que nos has contado, seguro que hay algo que bestial, está ahí. Bestial, mira, te voy a contar una que... Ay, sabía yo que había algo. Sí, había una que... lo voy a contar ya, después de 19 años, yo creo que ya... Ya es hora. Rencor, ni nada. Te voy a contar una toquemos, mira, hemos estado hablando de Nómadas, ¿no? Sí. Después de Nómadas vino una edición, porque Nómadas ya se acabó, vino una edición que se llamaba Edades del Ocio. También por la Diputación. Sí, por el Centro Cívico y toda la historia esa. Y nos mandaron a tocar en el centro. Me acuerdo yo, en el centro. Se llamaba Éxodo. Óxido. No sé qué galería, que era del tema de. Era como un. como un centro comercial, pero abandonado, y toquemos allí, no sé qué, no sé cuántas. El tema estaba en que toquemos, pero como siempre, el bocadillo mortadela, el bocadillo de sope y la Coca-Cola. Y llevábamos ya 3 años, estábamos hasta la polla. Sí, un clásico. Y en nuestra rebeldía, también te lo digo, esto no lo hago yo ahora, porque ya soy una persona con 40 años con un niño, y ya no lo hago. Todos nos arrepentimos de algo siempre. Nos meemos por todas las esquinas de... Marcaste territorio, ¿no? ¿Eh? Marcando de territorio. Marcamos territorio. De verdad, nos meemos la batería, nos meemos la esquina. Y sinceramente, pido perdón, porque eso lo hicimos con... Vamos, sin agritud. Sin agritud. Y pido perdón por eso. Esa es la anécdota más fuerte que todavía recuerdo, ¿no? Porque de verdad, de la clase de mosqueo que tenemos, 3 años rulando con nómadas, sin un durito, solamente comiendo eso, yo creo que fue el efecto del chope. Ahí va, el chope se te agarra la neurona al encéfalo y ahí. Exactamente. Eso tiene su repercusión. Nuestra forma de expresarnos, pues fue meándonos por donde pillamos, como perros. Como perros. Como perros. Nunca mejor dicho. Nunca. Éramos perros. Pusimos aquello de meado hasta la boca. Olía a mortadela la orina. A chope, olía meado. Y esa fue la anécdota más fuerte y digamos lo más radical que hicimos. Pero que ahora pido perdón también porque no por nada, sino porque luego tuvo que venir una limpiadora. Alguien tuvo que limpiarlo, claro. Ese, claro. La que se comió el marrón. Claro. La pobre. Es sí. Que eso no lleva causa y efecto. Claro, el lado oscuro, como decía Darth Vader, te lleva al lado oscuro. Si lo llega a limpiar el organizador de mejor, esto, mejor. No pido perdón. Pero, claro, pero pido perdón seguro que no lo limpió. Claro, sí. Lo limpió una limpiadora, seguramente que ya no tenía culpa de nada. Y bueno, si nos está escuchando la limpiadora, que creemos que no, pues... No creo. Lo sentimos. No creo. Y abrimos nuestro micrófono para que expreses tus sentimientos hacia Morralla. Bueno, ¿y influencia así de Morralla que siempre ha tenido? O, bueno, influencia. ¿O qué tienen ahora? O que... Yo te puedo hablar ahora de. Porque, claro, si siempre han pasado, porque ya te digo lo que. Los referentes de ahora. Llevamos muy poquito tiempo, llevamos 5 o 6 meses. Más entonces, de antes. Pero antiguamente, pues era Masigea, era Sepultura, era. Mucho nu metal, porque en la época que empezamos nosotros se destilaba el nu metal y básicamente era eso: Machine Head, los Deftones, ¿no? Los Deftones, los Hanley, no, no, los Hanley, de más, de aquí de más España. Español, sociedad, un poquito de sociedad alcohólica. Aunque siempre intentemos hacer una versión de sociedad alcohólica, no había manera de hacerla, ¿por qué? Porque yo tenía que tocar la guitarra, cantar y ese tío va a otro rollo. Diferente. Pero eso, ahora lo que estoy viendo yo un poquito más con la gente nueva. Más al rock and roll, más al punk rock, más hardcore en sí. Y porque la afinación estándar me tira un poco eso, tira al rock and roll, tira al rock and roll, tira a otro estilo. Pero bueno, vamos a ver, ya te digo, el rollo de seguir, que se escuche también lo antiguo, claro. Lo moderno y a ver qué sale. A mí desde luego me hubiera gustado seguir para adelante con los que claro. Lo de siempre. Cuando no se puede hacer, pues no se puede claro. Hacer. ¿Hemos hablado de la fecha próxima de Morralla, de los conciertos? Sí, hablamos de Sala Alex el 11, ¿no? Sala Alex el 11, que ya mismo. El 11 de marzo. En el Onda Pasadena. 16 de abril, Onda Pasadena. Ahí también tocaste y hace nada. Ahí tocamos dos veces. Con la Amapola, ¿no? Con Amapola. Una chavala que se comporta de puta madre también. Amapola y yo, de verdad, que dos cojones. Hay que agradecerles porque hacen algo por el rock and roll y que la música siga viva. Aquí es de los pocos que... En el centro de Málaga que queda. Sí, que avivan un poco la música en directo. No. Ya hemos estado hablando antes. Sí, mira, mucho museo y... Yo te voy a decir una cosa y menos mal que ya no sé cuánto llevaremos. Llevaremos una hora, hora y pico. Hora y media, ¿no? Más de hora y media. Ya. Aquí ya a este punto no llega nada. No, ya estamos... tu mujer y poco más. Sí. Pues yo ahora... De verdad que voy a hacer un inciso, porque es que de verdad que cuando veo el Facebook, abro el Facebook, yo no estoy de Facebook, yo la verdad es que lo abro y si veis el Facebook, no, tú conoces, tú sabes, Manolo, yo el Facebook lo tengo por el tema del rollo de la música. Igual que yo, vamos. Bueno, por el grupo. Sí, yo igual. Claro, por el tema de la música. Y de verdad que hay veces que me entran ganas de escribir, decir, pero tú eres tonto. Mira, hay gente que se llena la boca se la llena. Actitud, hay que tener actitud. Vale. La actitud la tiene cualquiera. Ahora, lo que tú no me vas a pedir es mi actitud para ir yo a tu sala, claro. Tocar de gratis, claro. ¿Eh? y no pagarme un duro y decirme, es que vas a tocar con tal, es que vas a tocar no, con es tal. Que no, es y ahora la gente pedirle actitud para ir a ver un grupo. Es que no, no comprenden que hay un trabajo detrás. ¿No? ¿Eh? Que no comprenden que hay un trabajo detrás, un esfuerzo detrás. Detrás y delante. La actitud la tiene un tío, y yo no es por ponerme flores o cualquiera, la tiene un tío que aún así saca tiempo para tocar. Eso es la actitud. Tu actitud, la que tú me vendes a mí, es la actitud de tu negocio, de que tú quieres llenar tu sala. Claro. Y ya está, esa es la actitud. Porque si tú me pides actitud para ir a tu sala, pídeme actitud para ir a un grupo, por ejemplo, aunque todos sabemos cómo es el silla, para ir a ver silla. Pídeme actitud para eso también. No me pidas actitud porque tú estás haciendo un concierto y tú eres el organizador. Claro. Y es así, y eso me envenena a mí. Vamos a ver, actitud hay que tener, pero es que actitud, ¿quién no tiene actitud? Cuando va a tocar un concierto, tiene que mover amplificadores, como tú has dicho antes, que la gente no lo sabe. Claro. Tiene que mover amplificadores, tiene que montarse en un coche. En mi caso, dejar a mi parienta y a mi niño durmiendo. Porque yo podía estar con mi parienta y mi niño mejor que estar tocando, a lo mejor, ¿no? Entonces, eso es la actitud. La actitud es esa. Claro. La actitud no es que tú me digas a mí, ven allá a mi sala porque no tenías actitud. No. Claro. Pues eso me envenena a mí, la verdad es que me envenena. Y me vais a dar la oportunidad de expresarme. Y, claro. Y yo, los nombres, hay unos cuantos que los puedo decir. Bueno, por lo menos. Pero no los voy a decir, porque eso ya cierra lo harto. Hay fórmula, coño, estás hablando de toca gratis, onda pasadena. Pues mira, pues si 3 euros la entrada, no sé, o tú te quedas con las copas, siempre hay una fórmula para. Exactamente, yo mira, para negociar, ¿no? Exactamente, lo de poner entrada, y eso yo no lo veo mal. Nosotros, tú ustedes os acordáis de una peña que había que se llamaba Cantando Bajito. Sí. Que el chaval, por lo visto, ahora está. El chaval era muy buena gente. El chaval estaba ahora trabajando en Noruega de peón, no sé qué, lo dejó. Claro, bueno, pues ese día toquemos nosotros. Un día toquemos nosotros y ponísimos la entrada a 3 euros. No vino ni el apuntado. Nadie. Allí nos pusimos nosotros, el chaval nos puso una nevera allí de bebida. Increíble. Vaya, con botellitas de estas de whisky, de licor, de estas chicas. Vamos, impresionante, ni el horror ni el stock. Nos puso allí. De lujo. Buen catering, vamos, una nevera increíble. La entrada había que era para nosotros y no vino nadie. De hecho, me parece que vinieron los integrantes de Japan B, ¿no? Que eran colegas. Mi cuñado estaba tocando con ellos y entonces vinieron a vernos y le dijimos, mira, no paguéis, porque es lo único que venís, que vaya para acá encima. No paguéis, entráis. Y no vino ni el apuntado. Ni el apuntado vino. Tío. Pues ese es el problema, tío, que la gente no responde. Es que yo en ese sentido te voy a decir yo a ti algo. En ese sentido, yo no me ahí no me puedo quejar. Porque yo digo, yo pongo una entrada. Yo no puedo forzar a la gente que venga a verme a mí. Si no les gusta, no puedo venir. Claro. No puedo forzar a que la gente venga. Claro. Pero lo que hablábamos antes, que la gente está tan acostumbrado a... Digamos, no sale a la calle, está con su Facebook, está con su ordenador. Y cuando dice uno, antes te gustaba un grupo, iba a verlo. Ahora cuando te gusta, pinchas me gusta y ya se creen que yo sigo ese grupo. Claro, es que así, mira, se está volviendo todo. ¿Cuántos seguidores hay en la página de Morraya? Que yo tampoco de por culo. Yo tampoco le mando a gente, mira, dame gusta. Es que no me interesa. Pero bueno, ¿no? El que le dé que me gusta es porque me de verdad. Claro. No porque empiezo a mandar solicitudes. Hay los que hay, de verdaderamente, porque la han visto y la han dado me gusta. Yo no he... A lo mejor me mandado una vez, ¿no? No te voy a decir que no. Me puedes mandarla. Si a la persona le gusta que le dé, sino que no. También apoyar también por ahí, también está bien. Pero que una forma también de promocionarte, pero bueno. Que se confunde la realidad con algo que está en la red, que está en algo virtual. Hablando del Facebook, tengo una anécdota también que fue que me mandaron, no sé, al correo de Morraya me mandó un tío. ¿Por qué no grabáis en directo? La gente lo ve en el ordenador. Digo, ¿qué me está hablando? Que sí, que vale, que eso a la mejor para publicidad fuera valer por el grupo, pero es que no, tío. ¿Qué os ha hecho? Que venga a verlo en directo. ¿Qué os ha hecho el concierto? Que tú me veas. Es muy asqueroso eso. Está muy frío y muy. ¿Qué está pasando con el rock and roll? El rock and roll es ir a los garitos, sudar, beber, reírte, bailar. Es una empresa que nos dedicamos a esto, a lo otro, que sí, vale, lo que tú quieras. Son mierda, tío. Pero que yo no me voy a grabar con una webcam en directo. Porque no, es que paso. Que sí, que en un momento dado puede ser una forma de promoción, ¿vale? Puede. Pero la gente tiene que comprender, y lo que nos estáis escuchando, que tenéis que ir a los bares y tenéis que ir allí y pagar una entrada de 3 euros para ver una banda que se lo está currando, porque la banda que va a un bar se lo está currando. No tienen apoyo de nadie. Están gastando dinero, gasolina, tiempo. Y la gente eso no lo entiende. Y luego después os dan un espectáculo que seguramente sea De puta madre. Es que a veces ni hay que pagar entrada. La mayoría de los conciertos ahora es vas y compras, claro, tu copa. Y bueno, aparte de las copas, pues el del bate da, claro, dinero. Mira, hay muchos grupos, por ejemplo, fórmula, o el compra el disco a la entrada y te sale igual que la entrada. Hace poco he tocado un grupo en la, me parece que es Sala Verde, que me parece que la política que ha cogido la Sala Verde, pues va, que lo que estoy explicando yo a ti, es de tu esquina de la sala. Hombre, yo según la vista del empresario está muy bien. Tú te buscas, claro, la vida y tú te lo curras, claro, y eso. Pero hubo un grupo, me parece que se llamaba Burtazin, que era de Cádiz, que esa gente han tenido, vamos, cuando yo, salieron en el 90, igual que nosotros, y no tiene nada que ver lo que hacen ahora, porque lo que hacen, y ellos regalaban el CD, tío, 5 euros y el CD. Uh-huh. Yo lo veo bien, ¿no? Pero igual que hicimos nosotros lo de la cara blanca, que regalemos una camiseta, yo lo veo bien. Pero luego, meditando anteriormente, tío, ¿por qué tengo que hacer yo eso? ¿Por qué tengo que yo...? Poner un reclamo, ¿no? Claro, ¿por qué tengo que poner un reclamo? No es suficiente reclamo la música, ni, claro, ni el trabajo que ya lleva, claro, el grupo, tío. Es que, ¿por qué tengo que poner un reclamo? Claro, claro, eso es muy triste también. Es muy triste, es muy triste. Es muy triste que tú tengas que poner un reclamo para que la gente vaya. Es tristísimo, es que no te valora entonces, no te valora. Ese es el problema, no, que no hay... Yo comprendo que todo el mundo no le puede gustar lo mismo. Claro. Comprendo que tú tendrás tu público, el otro tendrá su público... Y comprendo que habrá días que pueda y días que no pueda, ¿vale? Hasta ahí lo comprendo. Pero que tú toques en un sitio, ¿no? Y que la gente que viva al lado de ese sitio ni siquiera se moleste ni venir a verte. Por ejemplo, de Cártama. Mm. En Cártama también hay mucha gente de rock and roll. Mm. Ese día fue... Porque nos estamos moviendo muy cómodos. Aparte de que es muchos que no ya... Ser, es que no puede también ser. Nos estamos haciendo más mayores. Pues nos estamos volviendo muy cómodos a la hora de dar un botoncito, me gusta, no sé qué... Ah, pues a mí me gusta mucho la música, pero me veo aquí los conciertos en el YouTube y le di un me gusta a una página de un grupo y punto. Cuando nos ofrecieron de grabarnos en la cámara, vamos, directamente le dije, mira, no, tío, el que quiere veníamos a raya que venga a verlo en directo. Yo voy a poner un vídeo. Otra cosa es que toquemos un directo por ahí, se grabe, se cuelgue, como, ¿vale? Pero expresamente hacer un concierto para que tú me veas ahí, para estar en tu casita allí sentado, claro, y... Oh, que, yeah. Ya, no, es muy fuerte, se está convirtiendo todo en último. Yo creo que eso lo comprendemos más la gente con este año ya, pero por una cosa, porque nosotros hemos visto otras cosas, lo que hay ahora, los chavales de ahora no han visto lo que hemos visto nosotros. Nosotros hemos visto otro mundo, otra historia, otro movimiento, otras ganas, tío. Lo que hay ahora ya es el colmo, creo yo. No se puede. Pues mira, vamos a poner una, si crees, que va un poquito todo de la mano, Don Dinero. Don Dinero es una buena canción, se hizo para el dinero. Que yo te digo una verdad, y muchas veces con los compañeros que está tocando, te lo he dicho, es que el dinero no puede ser impedimento para tocar nunca en la vida, nunca. Es decir, yo qué sé, es que es puto dinero. Es que es puto dinero. Por dinero se mueve el perro rabo. Si fuera por dinero no habría ni arte, nada, ni cultura. ¿No? Nada. Que uno lo hace porque le gusta. Ahí va. Después viene lo que viene o no viene lo que no viene, pero por lo menos sigue haciendo lo que te gusta, que es lo importante, que y ya está. Bueno, Don Dinero, vamos a escucharla. Dinero. Me da igual. roto todo lo incómodo. Efectivamente, queridos oyentes, queridas oyentes, seguid en braguitas porque ahora viene Protocolo Incómodo. Una sección que da para mucho. Esta sección es nueva, ¿no? Sí, bueno, ya... Bueno, nuevo todo, porque este es el tercer capítulo, el tercer programa. Bueno, cuarto programa, tercero con grupo. O sea, que ya tenemos ya un caché... Un bagaje. ¿Estás fijado cómo he montado todo? Hombre, en abrir y cerrar de tercer ojo. He visto que perdías el equilibrio, a ver cómo conectaba cable. No, una cosa mala, me ha dejado. Como si tuviera las cervicales... Ah, no, que se bueno. No, no. Como si ya cuando lleve 40, lo de un peo lo monto todo. Bueno, Protocolo Incómodo, vamos a tocar... Esto es una sección debate. Aquí el amigo Vicente va a intervenir, si él lo ve oportuno. Sí, buenamente quiere. Y el Protocolo Incómodo, pues nada, intentamos tratar esos temas sociales, los que, bueno, en la escuela nos han enseñado a sumar, restar, un poco de educación, pero nadie nos ha enseñado a... ¿Cómo comportarse cuando... Protocolorear. ¿No? Protocolorear con algo incómodo, algo que... ¿Qué hago yo aquí si me pasa esto? Pues bueno, vamos a contar un caso de un conocido, no diremos quién es, por aquella represalia. Sí, por protocolo, vamos. Por protocolo, lleva el mismo protocolo. Bueno, este amigo estaba de marcha un día en un bar y vio que una chica le miraba golosamente, o él creía golosamente. Ajá. Claro, se emocionó, se vino arriba, la chica se le acercó, ya creía que ya tenía, digo, hoy follo, no lo tengo a huevo. Con fatata. Algo parecido me ha ocurrido, bueno, no, a mí nunca me ocurrió eso. Bueno, total, que se acercó la chica a él. Le ha ocurrido a uno que conocemos, ¿no? Sí, bueno, uno que conocemos le ocurrió, hasta ahí... No, hasta ahí podemos leer. Hasta ahí le ha ocurrido hasta más gente que a él. Pero hay un detalle que tuerce la historia. Claro, mi amigo tenía la costumbre de que en cuanto alguna hembra se le acercaba... era de los de no perder la oportunidad. Pero una hembra, no, estamos hablando de una mujer, ¿no? ¿No? Sí, estamos hablando de... hembra puede ser una perra. No, hembra humana. Una vaca. Hembra humana, está hablando de macho humano y hembra humana. Vale. Este amigo, y no quiso perder la ocasión porque la noche ya había pasado mucho tiempo y no había recolectado nada. Y al acercarse a darle los besos, directamente nuestro amigo a la chica le cogió el culo, con ímpetu y con ganas. La chica se quedó en blanco. Le miró fijamente y le dijo: "Nene, que soy tu primo". ¿Tu primo? Era... Bueno, su prima. Soy tu prima. Perdón. Eso hubiera sido peor. O sea, ¿le tocó el culo al primo? No, él le tocó el culo a la prima creyendo que era una desconocida. Creyendo que era su primo, a lo mejor. Claro, además se cree que era el primo. Digo, con el primo mojo. Con el primo mojo. Es más confianza. No, me he liado, perdónenme. Pero total, que se confundió con la chica y no la reconoció en su momento. Le cogió el culo y ella le dijo que soy tu prima. Ajá. Y claro, se le cayó el mundo encima. A ella, sobre todo, y a él. Porque sabía que no iba a follar esa noche. Ajá. Y a saber si lo iba a hablar con los titos, con las abuelas y con la madre misma. Un dime directo. Una vergüenza. Protocolo incómodo. Protocolo incómodo. Esto es protocolo incómodo. Sí, que el nombre está bien puesto. Exactamente. Vicente, ¿te ha pasado? ¿Te ha pasado? No. Sabía yo que esto era muy... Sinceramente no me ha pasado. No te ha pasado. ¿Qué harías tú si te hubiera pasado? Si me fuera pasado, le hubiera dicho perdón. Perdón, bueno, pues, primero educación. Educación. Primera educación. Una mitad de educancia. Sí. Y yo qué sé, le hubiera dicho: "Mira, que es que la noche me confunde". La noche me confunde y... Se supone que estaba apañadita. Estaba buena. El amigo me contó que era un culo de coger. Sí, ¿no? Sí. Era un culo de estos de los que se cogen. Bueno, yo pienso que si te falla un sentido, por ejemplo, como el de la memoria, podemos llamarlo sentido, ¿no? Es uno de ellos, efectivamente, sí. Pues a veces te falla la memoria, pues te guías por uno de los sentidos que más a mano tiene, el tacto. El tacto. Pues entonces, a veces te reconozco. Ahí va. Pillo. Lo que pasa es que a lo mejor los primos no tienen costumbre de reconocerse por el culo, a lo mejor la primera vez que lo cogió. También. Aunque hay primos que sí, que incluso se reconocen por el gusto, ¿eh? Por el buen gusto. No, pero bueno, siempre hay leyenda entre familias de cuando uno está en la adolescencia, primos, primas, siempre la primera experiencia ahí, aunque suena un poco duro, pero bueno, todo el mundo sabe. Yo he tenido la suerte de que no he tenido prima. A esa misma edad que yo, entonces... Ah, claro, no ha tenido... A ti te gustan más jovencitas, ¿no? Te gustan más jovencitas, ¿no? A lo mejor. No. Hay que recordarle que su mujer está escuchando el programa ahora mismo. Que es nuestra única... Nuestra única oyente. No, pero que no he tenido primas de mi misma edad, entonces no me ha podido pasar eso de echarle mano a hacer esto. O sea, que está con ganas, ¿no? Claro. No. ¿Quiere? ¿Está buscando algo? No, no, cuento mi experiencia, cuento mi experiencia. Mira que me la gano, ¿eh? Mira que me la gano. Querido. Pues bueno, si le ocurre uno, por lo menos le pides el móvil. Claro. Que sea prima, pero bueno, oye, quién sabe, a lo mejor. Sí. Una prima lejana, quién sabe. Mucha gente. Sí. Claro, claro. Que no conocen ni a los primos. Bueno, y. Bueno, primo. Hostia, claro, mejor. ¿Tú quién eres? Yo. ¿Tú quién eres? Espera que te agarre el culo, a ver si claro, que me cercioren un poco. Es verdad, verdad. Sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Tiene la misma genética. Sí, sí, tiene la misma carnaza que mi tía abuela. Son de las pocas ocasiones en las que uno puede ver poesía en la cara de alguien. No, tu cara tú, era un poema, en estos casos se cumple. Tú miras de tocarle el culo a tu prima y que se vuelve y tu prima y tú dices, coño, ¿ahora qué hago? En ese momento puedes ver bromitas de primo. Claro. Bueno, yo a ti te lo toco mucho. Pero esto es otra cosa aparte, cuando nos duchamos juntos, tú sabes. No, es sexual, solamente, no nada vicios. Uno de los casos que tú puedes ver poesía en la mirada es que tú, ay, aquí hay poco de merengue. Merengue, cha, cha, cha, toma. Uno de. No vaya a perdonar, es que es mi mujer. No, cógelo. Está escuchando cógelo, el programa. Está escuchando el programa, claro, de culo. Ha dicho que corte. Claro. Te ha dicho, sal de ella. Dime. Pues eso, esto es una llamada a amigos en directo. Sí. Pues nada, que puede ver poesía, una vez que te cojan el culo, sí, tu primo, tu glúteo, prima. Glúteo para, mayor. Para reconocerte con más cercioramiento. Pero también donde puedes ver poesía es cuando alguien se acerca a ti y te mira fijamente mientras come un plátano. Sí. Entonces, esto viene mucho de primates. Claro, hay un protocolo incómodo. No, claro, pero esto viene de nuestro cerebro evolucionado, de los primates, y nada más que verle el culo a un mono. Claro. Como le cuelga. Por favor, está no. Está pidiendo guerra. Mientras comáis plátano, no miréis fijamente a los ojos de la gente. No. A no ser que busquéis un postre también. Se puede malinterpretar, efectivamente, pero como el culo de un mandril. Vamos a ver si voy a hacer yo el único, pero cualquiera que ve un documental de la 2 y un mandril se da la vuelta, a ver a quién no se le ha rizado el pelo. Claro. Ha dicho, joder, vaya con el mono, ¿eh? Bueno, que se vaya con, ya sea tu primo mono, o sea, tú eres un chimpancé, tu primo o prima chimpancé se da la vuelta, se le ve ese culito ahí. Uh-huh. Y a quien no se le ha venido atrás al cerebro otras vidas. Claro, claro. Animales. Vuelve a la primitividad, a tu cerebro reptiliano. Primitividad de primo. Claro, claro. Ahí va. Ahí viene todo. Claro, ahí primo, primitivo, primitivo. Primitivo. Vuelve a tu cerebro reptiliano y dices, sí. Bueno, aquí hay. Bueno, ya se me pone un lagarto dándose la vuelta, a ver, ahí ya sé que no hay duda. Un lagartito. Lagartito. Un dragón de Komodo por atrás está para comérselo, vamos. Joder. Lo cómodo que es cogerle el culo a un dragón. Le cuesta envolverse, a los dragones cómodos. Claro, claro. Y bueno, pues ahí la llevan. Pues esto era. Maldita evolución. Sí. Esto era protocolo incómodo, queridos amigos y amigas, sí. Oyentes y oyentas de Radio Mondo Caníbal, la única radio que se hace con falda escocesa. A esta altura, quien haya puesto el programa, a lo mejor lo han dado para adelante también. Pues, o sea, también. O sea, quien ha llegado aquí, o lo ha escuchado entero, o lo ha dado para adelante. Sí, sí. Suponiendo que lo haya dado para adelante. O está pidiendo cita para el médico de cabecera directamente. Vamos. Para ese oyente o desde dentro de hace 200 años que le ha dado para adelante, vamos a recordarle la web, mondocanibal.blogspot.com, el correo radiomondocanibal@gmail.com. Y en Twitter estamos en twitter.com/mondocanibal y en Facebook, facebook.com/mondocanibal. Bueno, esto ya se está acabando. Vicente nos mira con cara de... No, pero yo tengo que decir que mi mujer me ha llamado y me ha dicho, bueno, ¿tú qué haces ahí? Tú no eres así. Tú no lo eres así. ¿Tú para qué quieres manager teniendo mujer, no? Te ahorra. Me ha dicho, ¿tú qué haces ahí? Estoy escuchando y tú no eres así. Tú no eres así. tan poseído, ¿no? Una vaina extraterrestre o algo. Es que ha sido entre aquí, la verdad, que no... Bueno, protocolo incómodo. Terminar la sección, si quieres añadir algo a esto. Nada, yo que te he dicho, yo de mi prima no. Digoteo. Bueno, la vida nocturna. La vida es confunde. Quiero hacer un inciso, que quiero recordar a la gente que podéis mandar vuestras preguntas. También. O casos incómodos. Sí, vuestras preguntas, vuestra historia al correo radiomondocanibal@gmail.com. O un mensaje privado a la página de Facebook de Radio Mondo Caníbal. Ahí. Y podéis preguntar a la banda o al artista que venga, o podéis preguntar lo que os dé la gana. Desde que os pica un huevo hasta que os pica un óvulo. Claro, no sé. Yo creo que deberíais de hacerlo y de escucharlo. Sí. Son dos horas muy amenas, muy divertidas. Y este nos está saliendo redondito. Claro, y apoyar, coño, apoyar a la gente que intenta hacer algo nuevo y que está ahí. No, coño, que luego os ponéis el Sálvame de Luz con los cuatro mongolos, eso ahí. Que se lo ponga, el programa no sobrevive ni un minuto. Vamos, el que vea ese programa no nos va a escuchar. Pues ya habéis escuchado las palabras sabias de Vicente, alma mater de Morralla. Sí. Este programa, la única intención que tiene no es de hacernos ricos, porque no lo vamos a hacer ni la puta vida. Apoyar a las bandas emergentes y locales de Málaga y de toda España y de todo el universo. Todo el que quiera venir, que tenemos aquí los micros abiertos y dedicamos un programa exclusivamente a esa gente. A un artista, a un grupo. Cualquier artista, sí. Que hay muchos artistas por ahí que no tienen su música, pero incluso, si nos escribe y quiere que hagamos uno también, ¿eh? Nosotros porque somos rockeros y nos gusta más rock y siempre hablamos más de rock y tal, pero si viene gente de otros palos también. Si es una artista del Penthouse, una chica que tiene su arte. Ese día me llama Miami también. Ahí vamos a tener mucha gente en el estudio, creo yo. pero bueno, sigue siendo un arte también. Por supuesto. Es una cosa bella. Bella, muy bella. Pero un taco, ¿eh? Pero no como la espalda de Joaquín, que está llena de vello. Ese otro arte. Es otro arte. No, bueno, a lo mejor hay una chica que quiera afeitarme la espalda haciendo un dibujo. Eso también es arte. Claro. Si me deja ahí algo bonito, pues mira, pues voy a la playa yo con la barbilla levantada. bien orgulloso. Y bueno, pues vamos a recordar, sí. Yo qué sé, vamos a ya puntuar las cosas de Morralla, que Morralla van a tocar próximamente el 11 de marzo en la sala de Pizarra. Totalmente gratis, amigos, totalmente gratis. Recomendamos la sala Alex porque es un garito de puta madre, de los pocos que quedan ya de rock por aquí, por Málaga. Y está en Pizarra y además el anfitrión, un tío genial. Y la gente que va allí, pues, de buen rollo y un ambiente estupendo. Y en cuanto a... ¿Tenéis merchandising? ¿Camiseta? Sí, tenemos... Bueno, ahora mismo lo único que vamos a sacar ahora mismo, que es otra cosa que también... Quiero decir, llevamos 19 años tocando, nunca en la vida hemos llevado conciertos maqueta, ni hemos llevado nada, hemos grabado a los tíos Cipote, en plan, la tenemos y ya está. Y yo creo que después de 19 años, con esta nueva formación, hemos cogido y vamos a empezar a llevar, por lo pronto vamos a llevar CD, un recopilatorio de todas esas 3 o 4 maquetas que ha habido, y ahí está todo. Y dependiendo de cómo se venda eso, ya vamos a empezar a sacar camisetas, que las tenéis a mandárselo a la gente. ¿Vale? Aquí estamos otra vez. Sí, señor. Hemos vuelto. qué risa, qué protocolo incómodo, ¿no? Qué incómodo. Bueno, la radio, esto tiene el no directo, que a veces, como no es directo, pues ya. No sé, me estoy liando. Pues si no se ha dado cuenta la gente que había un pequeño fallo técnico. Sí, igual no se han dado, pero la bueno. Cosa del directo, esas son las cosas. ¿Qué sabremos nosotros del directo ya? Nada, está hablando de merchandising. Ahora estamos sacando las camisetas, vendrán luego también. Esperemos que todo ruede como tiene que rodar. Y lo que sí le pido a la gente, lo que hemos estado hablando durante todo el programa, que tampoco vamos a forzar a nadie de lo que haga, pero coño. Si te gusta la música, apóyala. Si te gusta la música y te gusta rock, apoya a las bandas. Claro, ten en cuenta que para un grupo ya es salir de su casa cuesta dinero independientemente de... El sacrificio, aparte de la historia con la pareja, el que tenga niños, el que tenga no sé qué. Ya... Lo mismo le cuesta a los que tienen más vídeos ya como yo, le cuesta más trabajo, pero que inclusive un chaval que empieza con 20 años también le cuesta trabajo. A todo el mundo le cuesta trabajo. Porque el chaval de 20 años no tiene recursos, por ejemplo, Entonces, que apoye la música, sobre todo. Entonces, o guste o no guste. Habrá gente que le guste más uno, habrá gente que le guste más otro, tampoco volvemos. Sí, pero después la gente que nos diga, oye, que ya se ha cerrado todos los locales, que no hay música en vivo. La gente no iba. Y te digo una cosa, pasará, ¿eh? Como esto sigue así, llegará el día, ¿eh? Evidentemente pasará el día. Eso pasa así. Y entonces ahora mismo, pues, en los conciertos, ¿no tenéis...? Es que algunos grupos venden por internet. Sí, ¿cómo se puede conseguir vuestros discos y eso? No, hombre, nosotros, sinceramente, hemos sido muy pasotas para eso, la verdad. También te digo una cosa, estábamos todos tiesos y cuando cobramos algo en los conciertos era... Pa' cable. ¿Cuánto me toca? 20, 30, venga, 10. Claro. Y no, hace poco subí las canciones al Bandcamp. Ahí sí se puede... Ahí se trinca hay algo. Hay un par de canciones o tres que he subido que sí se pueden comprar. Pero vaya que ya te digo, no es la formación antigua es que lo que hemos estado hablando. Era como los colegas que se juntan para echar un dominó los fines de semana y... No les sabemos, hemos grabado cosas, hemos tenido cosas, pero siempre los hemos tenido ahí, aguanta. Sin publicidad. Ahora yo, como me he quedado ya el macho vara, digamos, macho alfa. El lomo plateado. El lomo plateado del grupo. Pues ahora sí estoy intentando revivir un poco eso, pero... Y con más material, que hay mucho material. Se me ha quedado el tintero. Tuve que hacer una selección de muchas más cosas, hay muchas más anécdotas que no he metido en eso. que si algún día pues más para adelante pues me da la picada y me da la neura, pues lo haré. Mm. Pero que ahora es cuando estamos un poquito moviendo el tema ese del merchandising que estáis hablando vosotros, ¿no? Que nunca hemos tenido. Bueno, siempre hacemos esta pregunta, pero esto es utópico, pero bueno. Tópico que te pica, tópico. Tópico que te pica. Madre mía, ¿cómo estáis? Está la rata por ahí, Está la rata ahí, se escuchan de fondo. ¿Tienes algo que decir? ¿Sexo, droga y rock and roll? ¿O? Siempre. Siempre. ¿La habéis vivido en el grupo? ¿Eh? ¿En el grupo habéis vivido ese lema? Sí, uno más que otro, pero uno sí. Más que otro, sí. Uno bueno, más que otro, pero sí. Por fin un grupo que traemos que ha vivido algo de eso. Lo ha vivido. Porque, vamos... Bueno. Porque me conozco de algunos que no son como roscos. Hombre, también es verdad que es que cuando teníamos grupo, la mayoría del tiempo todos estábamos con enganchados, vamos, ya. O sea que no a la droga, sino... Ya. La verdad es que sí, que uno más que otro, sí. Han tenido zumba y zumba menos y, bueno, hombre... Mm. Yo no, yo siempre he sido fiel. Hombre, a ver, que te va a sonar el móvil otra vez, cállate. Está Ángeles ahí a fecho. Pero siempre, vamos, no, siempre han tenido. Me consta que han tenido su maíz humano. Pues nada, pues. Entonces, pues. No tenemos nada más para el señor Vicente, para Morralla. Yo es que no me quiero ir. ¿No se queréis? Es que no tampoco. Es uno de los motivos que la gente no entiende, por eso que duran tanto los programas. Es que estamos aquí a gusto, estamos con cervecita, bueno, hablando pues, y tal. Si queréis hacemos siguiente... No, yo me voy ya. Yo me voy ya. Es que tenemos material. Ya ves. Yo lo único que decir que muchas gracias por haberme invitado. Todo lo contrario, espero, por Dios. Esperemos que esto siga para adelante. Claro. Y sí. Que no aburráis vosotros tampoco. No. Que seáis como yo, ¿cómo se dice? Un bohemio. No, bohemio, eso no. ¿Cómo se dice esa palabra de un tío que... Que tira para adelante el que sea, que... Sí, un bohemio, que lo hace por amor al arte, y por gusto. Y hay, por... Una canción de, hay una canción de claro. De Blazulú que dice eso, que dice, es que no me entiende, que esto no lo hago yo por dinero ni lo hago por nada. Y esperamos que vosotros sigáis igual, claro, que tengáis suerte, claro. Tanto con esto como con el, que también hay que decirlo por aquí, pero no está. Ah, también lo oye, tenéis. Sí, porque sí, está un poquito aparcado. Claro, que no lo decís vosotros tampoco. Sí. Y que espero que vea también próximamente a Bodega Caníbal, aunque sea difícil. Tenemos que poner unas pocas de vela, una, más que vela cirio, pero no, bueno. Ahora viene Semana Santa, yo os pondré unas pocas al señor de, ¿cómo se dice? Al señor de los milagros, todo a, de los, a la pollinica, a la pollinica. A la pollinica, eso para pronostar. Sí, además que Mundo Caníbal ahora mismo está, siempre será podcast. Estemos donde estemos, pero bueno, estamos... Bueno, pero por algo se empieza y claro. Yo te digo una cosa, prefiero estas cosas antes que... Claro. Que prefiero una de estas cosas antes que un Radio 3 una cosa de esas. Mentira. Diciendo la pelota. No, pero es verdad. Pero, esto es lo que vale, al final lo que queda es esto. No, que igual pasamos a la radio cualquier día, pero que si no, siempre tendremos el equipo móvil, que siempre lo tenemos aquí. Esto se puede montar en cualquier lado. Si algún día hacéis un concierto en el local, hacemos otro. Tenemos una asociación ahí de Marbella que vamos allí a lo mejor y vamos a montar esto y hacemos allí un programa. O sea, que esto no solamente no es ni un programa de radio ni un podcast, esto es un equipo que se desplaza. Claro. A donde eso sea. Es lo bueno, y que siempre esté haciendo algo, porque claro. Ahora tenéis el pronostal que está muy bien, ahora habéis montado esto, y está muy bien, y siempre tiene que estar habiendo movimiento. Sí. Pues nada. Y que la gente, coño, que es lo que estamos hablando, Manolo, que se conciencie de verdad, claro. De una vez de verdad, que como esto no se conciencia la gente, al final no va a haber música. Sí. No. Vamos a tocar entre nosotros, claro. Los cuatro que nos conocemos, pero bueno, seguiremos tocando. Lo que empieza ahora en Japón, lo que se está llevando ahora en Japón, que son los conciertos de dibujo animado. Entonces, tengo una sala y una pantalla que son dibujos animados de la gente. ¿Qué te da el ataque epiléptico? ¿Viendo los dibujos? Sí. No, pero hologramas, ¿no? Hologramas. Son hologramas. Lo siguiente. Horrible. Espero morirme antes de ver esa mierda. Por aquí. Un concierto de Motorhead holograma. El Living Holograma. Madre mía. Nada, lo dicho. Muchas gracias. Gracias a ti por acudir a la llamada de Mondo. Yo vengo siempre que me llamáis. Siempre. Ya sabes que cuando saquéis el próximo día me buscáis una silla más cómoda. Que tengo el culo cuadrado ya. Tenemos que mejorar ciertos detalles. El pie de micro. El pie de micro no me llama y me pega en el micro. En el micro mío. Aquí salimos todos con culo carpeta siempre el programa. Sí, efectivamente. Yo, por mi parte, ya os digo. Que estoy para adelante y lo puto madre. Pues nada, amigos, ya sabéis, como Morralla tenéis también vuestro programa aquí. Si tenéis una banda o algo que decir. Artística y musicalmente. Y nada, vamos a despedir con un tema, ¿no? Vuestro. ¿Cuál quiere que ponga para despedirnos? Bueno, pues para despedirnos, ¿cuál tienes por ahí? Mira, teníamos la raza Represión, Cállate, Cerdo, ¿Dónde está la puta verdad? Psycho Killer. Pues mira, yo creo que vamos a cerrar con un temita, una baladita, ¿no? La familia. La familia está muy bien, pero yo creo que ya el tema extendido en el que estamos, ya a la hora de que, ya que no hemos bebido, ¿cuánta cerveza? Por lo menos 5 litros. Algo ha caído aquí. No veo el suelo. Algo lógico. Exactamente. Yo creo que la mejor canción que se puede poner es la de Cerdos. Cerdos, qué bonito. Hablando, ya que hemos tocado pero el tema. Esto, no, sino para. Tú me entiendes, ¿no? Para lo que está escrito la canción. Para los cerdos que conocemos. Escuchar la letra. Con perdón, ¿no? Del animal, claro. No, gracias. No, parecillo. Sí, este parecillo. Ha sido Mundo Caníbal, tercer capítulo con Morraya. Nos vemos en la próxima, amigo. Ole. Hala, hasta luego.